misma hora. El colegio donde por la tarde a sola voy a hacer tensión, voy a escucharte. Mañana písame si acaso te demora. Dime si ando como ese segundo sola. Desde que estábamos en la high, escribes mi nombre en tu cuaderno. Yo pienso en ti cuando estoy high, y ahora picheas pa' ponernos. Dame un ratito y manda, después si quieres no te escribo, manda. Parezco Google buscándote, quiero hacer una serie que se llame toda la noche dándote, baby. Dime si ando como ese bobo anda sola, llega el Mercedes y él te tiene en el coro ya. Si un día esto y el lápiz te descuida, yo voy a hacerte mi alma cuando vamos a vernos. Mañana vuelve y pasa. Acuérdate cuando lo hicimos. En el carro en la cocina. Esta serie no termina. Baby, te tenía siempre encima. Piensa en mi número. Ya te lo imaginas. Me dice que me vaya, me pide que me quede. Tú siempre estás jugando, contigo no se puede. Hasta que te metes encima, yo te pongo disciplina. Yo nunca la dejo caer, siempre me pido otra vez. Otra vez la tengo llamándome. No se olvide de cómo la traté. Que los planes todos se los cambié. Y su novio ahora se vuelve su ex. Soy el rap, tú sabes cómo es, no menos de una hora. Chore, yo sé tu problema con los chompas, no te escapa el bomba y no te separe. Y que vas con tu amiga sola, en mi cama hay un pare. Ella sin kilo mame. Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos. Si se ha perdido yo te lo recuerdo. Yo te lo hacía, ay, ay, como te venía, ay, ay, ay. Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos. Si se te olvidó yo te lo recuerdo. Que fuerte Dios ay, man. Se me olvidó toda la presión que te comía en el driveway. De desayuno de cena, me bate a la maicena. Y ahora le dices que no estuve en la escena. Ahora deja de estar metiendo feca. Si te lo hice caendo en la discoteca. Por FaceTime te ponías en cara y tú te tocaba. Dime cuando nos tomamos el olfachón. Ponme un cachón. Y el novio tuyo le ponemos los cachos. Yo quiero repetir la dosis. Tú que no y yo que sí. Otro en el jacuzzi. Sentirlo.